Electrónica. ya se perdió la señal. El mundo es una ilusión, un espejismo de luz. Los muertos están aquí, caminan por el jardín. Cuando el fuego se congeló, como los árboles en el mar. Se perdió la señal. El mundo es una ilusión, un espejismo de luz y sal. Los muertos están aquí, caminan por el jardín. Cuando el fuego se congelaba, como los árboles en el mar. Los muertos están aquí. canción.